su Biblia conmigo, por favor, en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7 en Génesis capítulo 21. Amén. Amén. Génesis capítulo 21, verso 1 al 7 dice la palabra de Dios. Y visitó Jehová a Sara, como lo había dicho. E hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo, Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Amén. Puede tomar su asiento. Tenga la bondad. Gloria al Señor. Vamos a hablar esta noche bajo el título El Hijo de Abraham. Amén. El Hijo de Abraham. Génesis capítulo 21, versículo 1 al 7, nos habla de un punto crucial e importantísimo en la vida de Abraham, hermanos. Porque como usted acaba de darse cuenta en la lectura, nos está hablando acerca del nacimiento de su hijo Isaac. Por fin, la promesa, el hijo de promesa, nacía, hermano. Y ese es un punto muy importante en la vida de Abraham. Por fin el hijo de la promesa nacía. Vamos a aprender hoy entonces de este evento importante y feliz en la vida de Abraham. Y vamos a aprender hoy 4 cosas sencillas, básicas, en este texto acerca de Dios y su relación con nosotros. Lo primero que miramos y nos encontramos en esta noche, en este texto, es que Dios es omnipotente. Amén, hermano. Amén. Verso 1 dice, y visitó Jehová a Sara, como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara. Visitó Jehová a Sara, dice ahí, e hizo Jehová a Sara. Verso 7 dice, y añadió, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de dar mamar a sus hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Note que los versículos, hermano, son claros en decir que fue Dios mismo quien hizo que el niño naciera. No fue la habilidad humana, ni la estrategia humana, ni las ideas humanas, sino que fue Dios mismo quien hizo que el niño naciera. Es claro, versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara, y luego dice, e hizo Jehová con Sara según le había prometido. Fue la pura acción de Dios lo que hizo que Sara concibiera un niño en su vientre a los 100 años de edad. Algo a todas luces imposible, médicamente imposible, anatómica, fisiológicamente una cuestión totalmente imposible. Una mujer a quien le había cesado el periodo menstrual estaba teniendo un hijo por la sola acción y el solo poder de Dios manifestándose en la vida de ella. Amén. Y todo esto se dio como un ejemplo y como una muestra del tremendo poder que nuestro Señor tiene. Amén. No pierda Génesis y mire lo que dice Romanos capítulo 4, el verso 21 de Romanos. Romanos 4, 21. Dice Romanos, capítulo 4, verso 21. El que le diga amén. Dice ahí, plenamente convencido. estaba plenamente convencido, Abraham. Ya estudiamos sermones pasados que hubo una época en su vida donde él no estaba plenamente convencido. Pero a partir de cierta época en su vida fue cuando él empezó ese convencimiento pleno en su corazón de que era también poderoso para hacer lo que Dios le había prometido. Está diciendo el texto aquí que Abraham estaba plenamente convencido, estaba persuadido, estaba argumentado sobre el hecho de que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. O sea que fue el poder único de Dios el que permitió que Sara, a los 100 años de edad, estuviera concibiendo, estuviera teniendo, pariendo, hermano, un hijo. Amén. Ahora, esta es una enseñanza básica de la Biblia. ¿Quién no sabe que Dios es todopoderoso? Todo el mundo sabe que Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Quién? Es una enseñanza clara de la Escritura, repetida sin fin, desde el Génesis hasta Apocalipsis. El hecho de que nuestro Dios es todopoderoso, que nada es imposible para Él. ¿Verdad que sí, hermano? Ahora, esa verdad no solo debe ser sabida por nosotros, esa verdad también tiene que ser creída por nosotros, hermano. A veces se evidencia en el creyente una falta de creencia en esta verdad bíblica. ¿Por qué? Porque uno ve, hermano, que cuando nos vienen los problemas, alguien se enferma, viene un dictamen médico que se va a morir, que ya se queda así, que el psiquiatra, el psicólogo dijo esto y dijo lo otro, que el abogado dijo esto y que el abogado dijo lo otro, y ya no hay esperanza. Nosotros, por lo general, solemos creerle más a lo que dice el psiquiatra, el médico, el abogado, lo que dijo fulano y sultano, a lo que dice la palabra del Señor. Y no nos es tan difícil, lo sabemos que Dios es todopoderoso, pero nos es tan difícil creerlo. Pero sabe una cosa, cuando lo creemos, esa verdad de la Escritura se convierte para nosotros en fuente de aliento en los desiertos más terribles de nuestra vida. Digan algo. Amén. Sí. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Me parecía que no. ¿Dios es qué? Poderoso. ¿Dios es? Poderoso. ¿Lo creo o no? Amén. Entonces, ¿por qué es que le cree más al abogado? ¿Por qué es que le cree más al médico? ¿Por qué es que le cree más a lo que dice fulano y sultano? Que ya no se puede, que ya no hay esperanza. Entonces anda llorando, anda acongojado, anda arrastrado por ahí por el piso. ¿Y sabe por qué un creyente anda así? Porque en realidad no cree que Dios es todo poderoso. Lo sabe, pero no lo cree. Y esta noche es una noche no solo para saberlo, sino para creerlo como Abraham. Le dice que él estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir la promesa que le había hecho. Amén. Así que la última vez que esté frente al médico, el abogado, quien sea, que le esté dando malas noticias y que le esté diciendo que ya no se puede, diablo mentiroso. Porque lo que la palabra dice es que sí se puede, hermano. Lo que la palabra dice es que no es imposible, aleluya. Lo que la dice es que Dios hace milagros y todavía los hace, bendito sea su nombre. Y es una cosa básica, no habría ni qué decirla. Pero a causa del incrédulo hay que decirla, porque hay que echarle bomba al hombre. Génesis 21, de nuevo, lo segundo que vemos allí, es otra verdad preciosa, maravillosa de las Escrituras, y es que Dios cumple su palabra. Génesis 21, el verso 1 y 2 dice, y visitó Jehová a Sara como lo había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado, y lo dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El versículo es claro cuando dice que las cosas están sucediendo según Dios había, ¿qué, hermano? Hablado. Dios habló de ese niño desde Génesis 12. ¿Ve? Amén. Desde Génesis 12. Hizo la promesa. Después, capítulos siguientes, la repite y la repite y la repite, ¿verdad? Por ejemplo, mire Génesis 17, 19. Dios habla a Sara y habla de Sara. Génesis 17, 19. Dios le dice a Abraham, respondió Dios, ciertamente, vea, cuando Dios dice ciertamente es seguro. Es seguro. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y luego le dice, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Esta era la promesa de Dios. Dios lo estaba prometiendo. ¿Me hago entender? Dios lo estaba prometiendo. Dios lo estaba diciendo. Específicamente, Sara te va a dar un hijo. No es Agar. No. Ni ninguna mujer. Es Sara la que te va a dar un hijo. Y cuando tengas ese hijo, le vas a poner por nombre Isaac. Y con él haré mi pacto perpetuo. Ya. Ahí está la promesa. Y luego mire lo que dice capítulo 18, versículo 10. 18, 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y luego el verso 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿De qué dice? No. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ah, usted sabe que Dios es de palabra, ¿verdad? Amén. Si Dios dice una cosa es porque Dios la va a hacer. Amén. A veces nos cuesta creer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde nadie cumple su palabra. ¿Lo nota? Que a la gente hay que llevarla al notario, hay que hacerla firmar, que firme pagaré, que firme letra, que firme esto, que firme lo otro. Entonces, cuando Dios promete con todo esto al mundo, la gente no cree, porque cree que Dios es como los demás, pero Dios no es así. Usted a Dios no tiene necesidad de llevarlo al notario, ni hacerle firmar letra, ni hacerle firmar pared. La palabra de Dios es suficiente. Amén. Y Dios cumple su palabra. Si Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo y que ese hijo vendría de Sara, es porque era así. Dios tiene palabra, hermano. Dios cumple su palabra. Ahora, ¿por qué? Mire, Hebreos 6, 18. Vamos al libro de Hebreos un momento. Hebreos capítulo 6, verso 18. Hebreos 6, 18 dice, para que por medio de dos cosas inmutables, dice ahí, de las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no dice mentiras. Es imposible que Dios diga mentiras. Todo lo que Él dice es verdad. Y si Dios había dicho, Sara tendrá un hijo y se llamará Isaac, le vas a poner Isaac, era porque Sara iba a tener un hijo. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Y número 2, Hebreos 11:11. Dios cumple sus promesas no solo porque no puede mentir, sino también porque Dios, o dice Hebreos 11:11, es fiel. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ah? O sea que Dios cumple su promesa, número uno, porque Él no dice mentiras, Él no es como los hombres que miente, que dice que va a hacer una y después hacen otra, sino que Dios es íntegro en su palabra, y Dios cumple promesas, porque Dios es fiel cuando le alaban. Aún cuando nosotros no seamos fieles, Él es que fiel, dice la Escritura. Entonces fíjese esto. Cuando Dios le prometa algo en su palabra, ¿cierto? Entonces que hay promesas de la Biblia que son condicionales. Tienen un sí. Sí. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto, dice el Señor. ¿Cierto que sí? Lo dice. ¿Eh? Pero hay otras que son incondicionales. Por ejemplo, hay una promesa que es incondicional en la Escritura. Y es que Cristo vuelve. La promesa de su venida, Cristo regresa por nosotros. Esa es una promesa incondicional, hermano. Incondicional. Y entonces, cuando Dios dice eso, es porque lo va a hacer. Y cualquier cosa que Dios lo prometa, usted póngale la firma. Dios la va a hacer. Cualquier cosa que Él dijo en su palabra que va a hacer, es porque Dios la va a hacer. Porque Dios no miente. Dios es fiel, bendito su nombre. ¿Se fija lo que estamos aprendiendo? Dios es omnipotente. ¿Ve? Y porque Él es, y esto no es la verdad para ser solamente entendida, sino bien creída. Y si usted la cree, usted deja de desesperarse, de preocuparse, de llorar y de andar por ahí arrastrado. Porque usted sabe que tiene un Dios poderoso. Amén. En segundo lugar, Dios cumple su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, que esto tampoco es para ser solo entendido, sino creído. Quiere decir que lo que Dios dice, Dios lo hará. Dios lo hará. Y es una cosa que también debe fortalecernos. Esto es el antídoto contra las lágrimas, la desesperación, la angustia, la tristeza. ¿El qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Esperar en Dios y saber que Él siempre cumple sus palabras. Eso es lo que va a hacer. ¿Está conmigo o no? En tercer lugar, el Génesis 21, estamos, ¿verdad? El verso 2 de Génesis 21, también dice otras palabras allí importantes, dice: y visitó Jehová a Sara, como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y el 2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Subraya ahí la palabra tiempo. Lo tercero es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. El nacimiento de Isaac fue en el tiempo de Dios. ¿Cuántos años pasaron desde el momento que Dios le prometió a Abraham el hijo hasta este punto de la historia bíblica? Han pasado aproximadamente 25 años desde Génesis 12 hasta Génesis 21. 25 años de edad. Perdón, de edad no, 25 años han pasado. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de esta serie de sermones que hemos llevado de la vida de Abraham, que esto fue una montaña rusa de emociones. Una montaña rusa de, a veces creía, a veces no creía, a veces se reía, a veces no se reía. Hubo momentos de incredulidad, momentos de ansiedad, momentos de afán, hasta el punto que él mismo, recuerda, trató de tomar el asunto en sus manos. Y dijo: el hijo no viene, pues entonces hagamos con Agar. Al fin y al cabo, Dios no dijo que el hijo de Sara, puede ser de cualquier otra. Y fue y tuvo relaciones con Agar y vino Ismael. Trató de hacer cumplir la promesa por sus propios medios. Sin embargo, Abraham pudo haber hecho lo que quiso. Que la promesa se cumplió en el tiempo de Dios. Seguramente, Abraham durante estos 25 años muchas veces se preguntó cosas como: ¿por qué tarda tanto el Señor? ¿Le ha pasado a usted? ¿Se pregunta usted lo mismo? ¿Y por qué las cosas no pasan ya? ¿Será que así se va a cumplir lo que Dios dijo? ¿No habrá sido una alucinación lo que yo tuve más bien? Preguntas de ese tipo vienen a nosotros. Pero el creyente debe saber algo. Y es que todas las cosas suceden en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Es perfecto el tiempo de Dios, aleluya. Hay una historia en el Nuevo Testamento que nos muestra más específicamente aún cómo el tiempo de Dios es perfecto y las cosas suceden en el momento de Dios y no en el nuestro. ¿Y cuándo es eso? Vamos a ir a Juan 11. Ya sabe que no perder Génesis porque ahí estamos. Pero Juan 11 es la historia de la resurrección de Lázaro. Juan 11, ¿verdad? Y vamos a ver varios detalles en esta historia, en esta noche, que nos van a mostrar cómo las cosas suceden en el tiempo de Dios y cómo el tiempo de Dios es perfecto. Juan capítulo 11, verso 6. Juan 11, 6. Sucede que Lázaro se enfermó, ¿cierto que sí? Y entonces mandaron a llamar a Jesús, que viniera Jesús, claro, Jesús iba a orar por él, se iba a sanar. Y rato mandaron a llamar, y entonces, versículo 6 dice que cuando Jesús oyó que él estaba enfermo, dice, cuando pues que estaba enfermo, salió inmediatamente hacia Betania. No, no, ¿verdad? ¿Qué hizo cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo? Se quedó 2 días más. Cualquiera hubiera dicho, es el tiempo de salir corriendo para Betania. Nosotros hubiéramos dicho eso. Es el tiempo de salir corriendo hacia Betania. A sanar a Lázaro. Pero Jesús hace algo. Contra nuestro pensamiento, contra nuestra lógica, contra nuestra manera de pensar. Y se queda 2 días más en el sitio donde está. ¿Verdad? De tal modo que en ese lapso de tiempo, Lázaro se muere. Y entonces, aquí empieza Marta y María. Y Marta y María somos nosotros. Versículo 17. Viene, primero fue, ¿dónde estoy? 17, sí. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro está en el sepulcro. Se murió. Pero ¿por qué no fue el Señor enseguida? Él hubiera podido evitar esa muerte. Él hubiera podido evitar eso, porque debió haber ido, ¿cierto? Y viene entonces el versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, llegaste tarde. ¿Ya para qué? Te llamaba cuando estaba enfermo. Y mira la hora que aparece. Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. ¿Ya para qué? Pero es que Marta no ve que una cosa es el tiempo de ella y otra cosa es el tiempo de Dios, y ese sí es perfecto. ¿Sí o no? Y luego viene el versículo 32, ahora es María. Versículo 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Te pasó, Señor? Nada, pues ha relajado, quién sabe dónde. Y mientras tú andabas relajado allá, mi hermano se murió. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Por qué no viniste apenas te mandamos a llamar? ¿Ves? Me estoy haciendo entender. Porque es que María no entiende que una cosa es el tiempo de ella, otra cosa es el tiempo de Dios. Y que las cosas suceden es cuando Dios quiere. Que las cosas pasan es cuando Dios así lo determina, y no cuando nosotros se nos ampara, y no cuando nosotros se nos queramos, no, es cuando Dios lo dice. Y entonces, ¿qué siguió pasando en la historia? Ahora, verso 37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa es pregunta. O sea, Marta, María, y encima el resto también de la vea. ¿Ah? ¿Pero cómo va a ser? Lo hemos visto sanar tanta gente. ¿Qué le costaba venir a orar por este enfermo? No se hubiera muerto Lázaro. Pero es que toda esta gente, el versículo 37, tampoco entendía que las cosas suceden es cuando Dios quiere. ¿Oyó? Y el versículo 43 y 44 nos lo muestra claramente. El 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cuántos alaban al Señor? Lázaro resucitó en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Mira, si aplaudir a Dios, apláudelo bien, apláudelo rápido. ¡Gloria a Dios! A ver, anote eso, los que anotan. Dios nunca llega temprano. Tampoco Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso, aleluya. En su momento, en su tiempo, ahí es donde Dios llega. No era cuando Abraham quisiera, no era cuando Ana quisiera, no es cuando usted y yo queramos, es cuando Él lo determine y sus siervos ajustamos a sus tiempos. Y sabemos esperar en sus tiempos, aleluya. Porque por andar de afanados que nos pasa lo que nos pasa. ¿Se ha notado? Usted quiere ya, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Sí? Y usted quiere que las cosas pasen ya, y no, no es cuando usted quiera. Dios no funciona según los calendarios. Dios tiene su propio calendario. ¿Oyó? Dios no funciona según nuestras agendas. Dios tiene su propia agenda. Y usted debe estar tranquilo sabiendo Dios hace las cosas cuando Él quiere. Entonces, ¿cómo va a ser? Sí, así es. Y puede que Dios lo ponga a esperar un año. Y puede que lo ponga a esperar 2. Y puede que lo ponga a esperar 3. Y puede que lo ponga a esperar 15. Y puede que lo ponga a esperar 20. Y el Hijo de Dios esperará el tiempo que sea necesario. Amén. ¿Cuántos aquí llevan esperando algo de Dios 10 años? Vean, tal, les ha ido bien. ¿Cuántos llegan esperando algo de Dios 20 años? Ahí está, les ha ido bien. Las cosas suceden cuando Dios quiere, cuando Él diga. Entonces, ¿cómo es que tiene que aprender a orar usted? Señor, que tu voluntad se haga en tiempo perfecto. Que las cosas sucedan, si van a suceder, en el momento que tú lo quieras, que tú lo dispongas. Y su carne empieza a decirle, uy, pero eso es muy largo, eso se va a poner a esperar y todo eso. Y usted le dice a su carne, sí, voy a esperar, porque el tiempo de Dios es mejor que el mío, no me apresuro, no corro. Aleluya. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿está entendiendo que Dios es omnipotente o no? Amén. Entonces deje de berrear, deje de chillar, deje de andar arrastrado por ahí. Porque si usted cree que es todopoderoso, usted anda en bendición, usted anda animado, usted anda esperando la manifestación del Señor. Amén. ¿Está entendiendo que Dios cumple su palabra? Si Dios dice algo, es porque lo va a hacer, que no tiene necesidad que usted lo lleve al abogado, al juez, al notario, porque Dios cumplirá su palabra ciertamente. Amén. ¿Está comprendiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que las cosas suceden es cuando Dios quiere y cuando Él quiere y usted no le queda otra sino esperar ese tiempo y ya? Amén. Sí, porque, o puede, o esperar o descarguese entonces. Y haga su voluntad a ver cómo le va en la vida. Porque es que por eso es que nos va como nos va. Porque andamos ahí corriendo, que yo quiero es ya. ¿Y qué pasa? Que no sucede. Ya llevo es una semana, eso es mucho. ¿Y cómo va a ser eso? Y por último, esto me gusta, Dios convierte la tristeza en risa. Eso es lo cuarto que aprendemos. Dios convierte la tristeza en risa, aleluya. Verso 6 de Génesis 21. Verso 6 de Génesis 21 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. Usted sabe que ser estéril, en la época aquí bíblica, de los patriarcas y siguientes, era considerado una humillación. No tener hijos era un oprobio, era considerado hasta un castigo de Dios, una maldición de Dios sobre la persona. Y entonces usted se puede imaginar de ahí para allá cuál era la vida de la pobre Sara y de Abraham. Dios nos está castigando, Dios nos está enjuiciando, y la gente, los demás, blándose, haciendo lo propio, humillándolo. Fueron años, pero amados, ¿oyó? De cierto. Aunque había plata, había riquezas muchas, le hubieran cambiado toda su riqueza por un hijo, pero no había ese hijo. Y la gente, burlándose, humillándose, ha estado en situaciones así. De desierto, de llorar, de andar triste, cabizbajo, sin esperanza, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Lenta transcurre tu vida, sin esperanza. Sí, así pasa. Ya. Y 25 años después, por fin pueden sonreír. Porque dice, verso 6, Dios me ha hecho reír. O sea que la tristeza se cambió en gozo. El desierto se cambió en un frondoso valle. Antes lloraban, ahora reían. Pero antes también se reían, acuérdense. Pero se reían de incredulidad los dos. ¿Se acuerda? Repasémoslo, Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara de 90 años ha de concebir. Y se echó a reír. Esa era toda la risa que tenía. De incrédulo, creía. Y no solo él, sino Génesis 18, el 12, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. De por allá detrás de la puerta, recuerda, ya estaba en el cuarto atrás. Si ya él no, ya no hay deleite, digo. O sea, deleite, ya no hay relaciones sexuales, ya no hay, ¿sí? Ya mi señor está viejo. ¿Está entendiendo? Y se echó a reír. Esas eran todas las risas que tenía. Pero ahora ríen, no de incredulidad, sino que ahora ríen de felicidad. Gloria a Dios. Amén. De hecho, lo sabe, yo sé que lo sabe. Isaac quiere decir en hebreo, risa. ¿Eh? O el que ríe o risa. Eso quiere decir Isaac. Y le puse el niño así. Isaac, porque era su alegría. Era su esperanza. Miraban para atrás y se acordaban de ese desierto que habían vivido. Se acordaban de todos esos dolores. Pero ya no importaba. Ahora reían. Bendito sea su nombre. El contraste es claro. Ahora quiero decirle, mire, es una palabra de esperanza para aquellos de entre ustedes que hoy les toca llorar. Usted está llorando porque la enfermedad está visitando su casa. O tal vez está llorando por un hogar que no funciona, unos hijos que son rebeldes. O tal vez está llorando por un cónyuge que no le ama. Llora porque no hay lo que usted desea, porque sus sueños no se cumplen. Usted llora, usted está pasando un desierto. Yo le voy a ver las noticias en esta hora. No será así para siempre. No será así para siempre. No importa los años que haya estado viviendo en ese desierto, no será así para siempre, porque Dios sabe convertir el llanto en alegría. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. ¿Sabe qué dice la palabra? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo llegarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo llegarán. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Usted está ahí preguntándose, ¿será que Dios me va a dejar aquí toda la vida como chancho puerco aquí? ¿Será que Dios me va a dejar aquí toda la vida en esta situación? ¿Será que nunca voy a salir de esto? ¡Sí va a salir! El desierto se volverá oasis en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sabe lo que dice Salmo 37:24? Lea esa promesa, subráyela. Sobre todo usted que por años ha estado llorando. Salmo 37:24. Hay una palabra de Dios para usted esta noche. Salmo 37:24. Cuando cayere, hablando del justo, hermano. Cuando cayere no quedará postrado. Reciba esta palabra de parte de Dios. Amén. Cuando cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que el justo no se va a quedar postrado para siempre. Dios lo mandará de la mano y lo va a levantar. Bendito sea su nombre. Amén. Reciba esa palabra. Salmos 55:22. Salmos 55:22. Echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios no dejará para siempre caído al justo. Aleluya. Llegará el tiempo de tu risa. Llegará el tiempo donde Dios te saque, hermano, de esa situación. Gloria sea su nombre en esta noche. Bueno, el que lo cree, aplauda. Hay unos que tienen una cara que ni eso los levanta, hermano. Hay poder en Cristo. ¿Ah? ¿Usted cree eso, hermano? Yo estoy aquí quedándome sin voz casi. Y hay unos que están... tienen una cara de dolor, de desesperanza, de tristeza. A ver, Dios te está hablando esta noche. ¿Amén o no amén? Dios te está diciendo que esta situación va a cambiar. ¿Amén o no amén? Entonces sonría, hombre. ¿Qué? O sea, que la Biblia haga algo allá dentro de usted, ¿no? Digo, porque usted la está creyendo, digo, ¿no? Digo, bendito sea su nombre. Véalo, ahí están otra vez, véalo, véalo, véalo, véalo. Oiga, despierte. Cristo lo ama. Amén. Dios es real. Amén. Y hace milagros todavía. Amén. Pues que la palabra no hace en uno. Porque uno viene y no la cree. Usted sale igual. ¿Sí o no? Sale igual. O sea, ahorita en la puerta lo puedo saludar en dos. ¿Y cómo sale con mi carga? A ver si madura en Cristo por fin, ¿oyó, hermano? Amén. ¿Ya vamos ahora sí? Número uno, estoy diciendo que Dios es omnipotente. No quiero que solo lo sepa, quiero que lo crea. Ya no lo quiero ver llorar más, ni arrastrado, ni quejándose, porque es que usted sí cree que Dios es omnipotente. Que nada le queda grande, que nada es imposible para Dios. Así que deje la cara de maracuyá vieja, deje la cara de... Y diga, verdad, sí, ya me acordé, soy cristiano, Dios es poderoso, aleluya. Dos, le estoy diciendo esto de que Dios cumple su palabra. Si Dios le ha prometido algo, Dios ha prometido algo en la Escritura, que vaya que ha prometido cosas del Señor. Usted esté ahí tranquilo porque Dios la va a cumplir. Que el diablo dice, no, que eso es mentira, que eso es cuento, que no. Diablo mentiroso, el Señor lo reprende. Dios cumple su palabra. Usted puede estar seguro de eso. Número tres, le estoy diciendo, pero debe dar el tiempo perfecto del Señor. Hay cosas que Dios no hará o no están en su voluntad y en su plan para usted. Pero aquellas que hará, usted tiene que aprender a esperar en el tiempo, en el momento preciso de Dios. Y mientras espera, no espera. Permanece firme en el Señor. Y por último, hermano, Dios convierte la tristeza en risa. Así esté pasando usted situaciones hace años como Abraham y Sara. Desiertos, hermano. Usted entienda algo. Dios no deja para siempre caído al justo. Oye, así que alegres esta noche. El diablo lo tiene convencido que ya son muchos años en lo mismo. El diablo lo tiene convencido de que ya esto nunca va a cambiar. El Señor reprenda al diablo esta noche. Porque Dios no dejará caído para siempre al justo. Incline su rostro, levante sus brazos al cielo. Dígale, gracias por la palabra de esta noche, Padre. Gracias.